Bien, hablando de Lucas, vamos a seguir con un trabajito de Lucas que empezamos lentamente desde el año pasado, por eso quise trabajar después todo el Evangelio. En la última reunión, que yo leí todo el capítulo 3 y hasta, decía Diego, hasta te animaste a leernos toda la genealogía. Dice, pensé que nos ibas a amenazar nomás, pero no que la ibas a leer toda. Sí, nos leímos toda la genealogía, nombre por nombre, como Dios manda. Y es para hacernos entender que nosotros no somos gente que captó un concepto y que se enamoró de un concepto y que entonces somos de los que estamos de acuerdo con el concepto. No, nosotros somos parte de un pueblo. ¿Se entiende eso? Eso es otra cosa. No es que nosotros defendemos una doctrina, nos deja en paz un concepto, una cosmovisión del mundo. No. Nosotros somos parte de un pueblo. Y eso cambia las cosas. Decir que somos parte de un pueblo y pasar así una cantidad de generaciones, otros y otros, nos dice que hemos sobrevivido a todo. Somos casi como las cucarachas. No, porque alguno por ahí se siente muy digno y qué sé yo. No, y digo, no, nosotros somos los sinvergüenzas que nos arrepentimos y nos volvemos a Dios y Dios siempre nos recibe. Pero somos parte de ese pueblo, diríamos inextinguible, que ha pasado por todo tipo de circunstancias. Y vamos a seguir pasando por todo tipo de circunstancias, ¿no? Entonces está bueno saberse uno parte de que cuando las cosas van bien, somos del Señor. Cuando las cosas van más o menos bien, somos del Señor. Cuando las cosas no van para nada bien, somos del Señor. Cuando tenemos mucha salud, somos del Señor. Cuando la salud flaquea, somos del Señor. Cuando nos sentimos muy amados y muy bendecidos y muy festejados por los demás, somos del Señor. Cuando parece que nadie se acuerda de nosotros y que estamos en la peor soledad, somos del Señor. Si tenemos mucha fuerza y nos sentimos capaces casi de cualquier cosa, somos del Señor. Si nos parece que somos una nada, una sombra andando por ahí, ese día deprimidos, también somos del Señor. Esto de pasar por toda esta gente que vivió de todo tipo de circunstancia, familias hermosas, familias aborrecibles, gente preciosa, gente despreciable, gente que estaban en lo más encumbrado de la sociedad y gente que no era nadie. Bien, nosotros somos parte de todo eso. De esa genealogía salta San Lucas a contarnos en el capítulo 4 la tentación de Jesús. Pero hay que acordarse que cuando llega el bautismo, este Jesús había sido nombrado por el Padre así como este es mi Hijo amado y el Espíritu Santo y todo sobre él, un reconocimiento de este es Jesús. Después de eso uno dice, este pibe está para hacer cualquier cosa. Está para lo mejor. Y empieza así el capítulo 1, el capítulo 4 del Evangelio de Lucas. Dice, Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Allí estuvo 40 días y fue tentado por el diablo. No comió nada durante esos días, pasados los cuales tuvo hambre. Si eres el Hijo de Dios, le propuso el diablo, dile a esta piedra que se convierta en pan. Jesús le respondió, escrito está, no solo de pan vive el hombre. Entonces el diablo lo llevó a un lugar alto y le mostró en un instante todos los reinos del mundo. Sobre estos reinos y todo su esplendor, le dijo, te daré la autoridad, porque a mí me ha sido entregada y puedo dársela a quien yo quiera. Así que si me adoras, todo será tuyo. Jesús le contestó, escrito está, adora al Señor tu Dios y sírvele solamente a Él. El diablo lo llevó luego a Jerusalén e hizo que se pusiera de pie en la parte más alta del templo y le dijo, si eres el Hijo de Dios, tírate de aquí, pues escrito está, ordenará que sus ángeles te cuiden, te sostendrán en sus manos para que no tropieces con piedra alguna. También está escrito, no pongas a prueba al Señor tu Dios, le replicó Jesús. Así que el diablo, habiendo agotado todo recurso de tentación, lo dejó hasta otra oportunidad. Jesús regresó a Galilea en el poder del Espíritu y se extendió su fama por toda aquella región. Enseñaba en las sinagogas y todos lo admiraban. Fue a Nazaret, donde se había criado, y un sábado entró en la sinagoga, como era su costumbre, se levantó para hacer la lectura y le entregaron el libro del profeta Isaías. Al desenrollarlo, encontró el lugar donde está escrito, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos, dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a pregonar el año del favor del Señor. Luego enrolló el libro, se lo devolvió al ayudante y se sentó. Todos los que estaban en la sinagoga lo miraban detenidamente y él comenzó a hablarles. Hoy se cumple esta escritura en presencia de ustedes. Todos dieron su aprobación, impresionados por las hermosas palabras que salían de su boca. ¿No es este el hijo de José? Se preguntaban. Jesús continuó, seguramente ustedes me van a citar el proverbio, médito, cuídate a ti mismo, haz aquí en tu tierra lo que hemos oído que hiciste en Capernaum. Pues bien, le aseguro que a ningún profeta lo aceptan en su propia tierra. No cabe duda de que en tiempos de Elías, cuando el cielo se cerró por 3 años y medio, de manera que hubo una gran hambre en toda la tierra, muchas viudas vivían en Israel. Sin embargo, Elías no fue enviado a ninguna de ellas, sino a una viuda de Sarepta en los alrededores de Sidón. Asimismo, había en Israel muchos enfermos de lepra en tiempos del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue sanado sino Naamán, el sirio. Al oír esto, todos los que estaban en la sinagoga se enfurecieron. Se levantaron, lo expulsaron del pueblo, lo llevaron hasta la cumbre de la colina sobre la que estaba construido el pueblo para tirarlo por el precipicio. Pero él pasó por medio de ellos y se fue. Bien. Las tentaciones. Eso tiene que ver con cuál es tu lugar, quién sos. Y las tentaciones, lo más grande siempre viene allí, a buscar en la parte más frágil de nuestro ser y a poner en duda quiénes somos. Si eres el Hijo de Dios, cosa que yo dudo, a mí no me la vas a vender, vas a engañar a un montón, pero si eres el Hijo de Dios, fíjate, convertí estas piedras en pan. Si eres el Hijo de Dios, cosa que me parece que no es, entonces vení al templo, tirate desde acá, todos van a ver que sos capaz de sobrevivir a todo esto. Y las tentaciones siempre apelan a la parte más frágil, más débil nuestra. Ahí nos castigan. Pero yo quería pensar, por un ratito, en este tipo de tentaciones aplicadas a la iglesia como tal. Ya que tuvimos toda esa genealogía, la iglesia, y nos dijimos a nosotros mismos que la iglesia pasó por todo tipo de situaciones, me gustaría pensar un ratito, cortito, acerca de la iglesia pasando por este tipo de situaciones. La iglesia que en un momento de necesidad se le dice, bueno, si eres hijo de Dios, hace que las piedras se vuelvan pan. O sea, si tenés algún poder, úsalo para vos, úsalo para tu provecho. Que se note que en medio de la necesidad ahí está y sabes usar tu poder para tu propio provecho. ¿Es una tentación de la iglesia o no? Si tiene un lugar, si tiene una palabra, una autoridad, un espacio social, un espacio político, un lugar donde se puede... Entonces aprovechalo, no lo dejes pasar de largo. Demostrá, no sos de pan, vive el hombre, no solo de pan, no. Esa frenada... Me gusta muchísimo esto, que las respuestas de Jesús no son respuestas argumentativas. Porque en medio de la tentación uno no debe apelar a la argumentación. Con un escrito está alcanza. Tac, cortito y al pie. No enrollarse en cosas raras. Tac, así nomás. Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. Pero, pibe, no es que vos sos el hijo de Dios, vos tenés derecho a vivir de otra manera, vos sos un hijo del rey, vos tenés que estar allá arriba de todo, vos tenés que... ¿Cómo vas a...? No solo de pan. No solo de pan. No es solamente poder económico, bienestar económico, confort, privilegio. No, se trata de otras cosas. Y se lo saca de encima. La otra tentación tiene que ver con el lugar social. Dice, mirá, estos son los reinos de la tierra. A mí me fueron dados. No sé, este era mentiroso desde el principio. Así que de todo lo que te diga, dudale. De todo lo que te diga, dudale. Así que... Y yo le doy esto a quien yo quiero. A veces parece que sí. Y así funciona. Y... Fíjate, si vos me adorás, esto es todo tuyo. Pensemos como iglesia, no solo como individuos, como iglesia. A la iglesia la seduce, porque la tentación siempre tiene que apelar a algo que te mueva el corazoncito, alguna seducción. A la iglesia la seduce su lugar social, la seduce el privilegio, la altura. El lugar donde tiene que pronunciarse sobre todas las cosas del universo, de las que sabe y de las que no sabe también. La iglesia que está encumbrada, coronada, la iglesia real, la iglesia gubernativa, la iglesia influyente arriba de todo, la iglesia que todo lo puede controlar. ¿Sabes qué? De esto también te dudo. No, solo al Señor servirás, solo al Señor. No, lo vas a adorar solo a Él. No hace falta saber mucha teología, es el primer mandamiento de la ley. Con ese solo me alcanza, mira. Te gano el tetruco con un 5 de espada. ¿Está bien? Con un 5 de espada. Eso es decir, con nada, con la mínima diferencia, ¿sí? ¿Qué significa esto? Que nosotros tenemos que tener cuidado de lo que nosotros pensamos de nosotros mismos, de nuestro lugar como iglesia, que estamos para servir a Dios y para servir a la gente, nunca para apoderarnos de esos lugares de privilegio, ni mucho menos apoderarnos de la gente y de la conciencia de la gente y de todo esto. O sea, trabajar desde el lado del servicio, muy fuerte, pero es una tentación. A ver, usted, pastor, díganos. Y el tipo se embala y pontifica sobre cualquier cosa, de la que nunca supo nada. Pero le parece que no puede decir, mire, la verdad yo de esto no sé, ¿vio? Yo soy un predicador del Evangelio y no sé acerca de todas las cosas. Así que de esto me van a disculpar. ¿Cómo nos cuesta eso? Porque nos parece que si estamos arriba de todo tenemos que pronunciarnos sobre todo. Sobre política, sobre biología, sobre arte, sobre ciencias sociales, sobre matemáticas, sobre contabilidad, sobre qué sé yo, la caparazón de los caracoles, qué sé yo. Sabe Dios, ahora es una tentación, hay que resistirla, con lo mínimo. ¿A qué te vas a dedicar, Julito López? ¿A qué te vas a dedicar? Vamos a adorar al Señor y a servirlo solo a Él. Si la pescamos... Si estamos en actitud de servicio, en lugar de pasar pontificando y estar en la cumbre del mundo, nos va a ir mejor. Y la última es muy buena porque es el templo y el lugar espiritual donde uno dice, bueno, ponete arriba de todo, por lo menos de la iglesia. Lo sube arriba del templo y dice, por lo menos, acá sí, ¿no? O sea, ya que en el mundo no te gusta, acá, bueno, acá vos sos... La cúspide. Acá vos estás arriba de todo. No me digas que no. ¿También me vas a discutir eso? Sí, también te voy a discutir eso. La iglesia no se va a dejar tentar tampoco por su lugar intramuros, sino que intramuros elige la toalla y la palangana para lavar pies. Elige, porque puede hacerlo, porque desde ese lado se sirve muy bien. Entonces, hay que saber descubrir esas cosas que nos seducen el corazón para sacárnosla de encima. Y el modelo Jesús de Nazaret todavía es un modelo vigente. Este Jesús que apenas sale de todo esto, como hemos leído, anda por ahí, ya hace bienes, hace milagros y todo, y en casa, en Nazaret, le dice, che, Gaby, ¿este no es el hijo del carpintero? No me parecía. ¿Y qué hace hablando así, sanando gente? ¿Será cierto? Y en casa, por ahí te ligás un bife que no te esperabas. Por ahí en casa te legás una descalificación y que se te ponen de punta. Puede ser, puede ser. Es parte de los lugares por los que hay que pasar. Jesús, el Hijo de Dios y el Hijo, el nacido de María, pasó por todo esto. Y también es posible que nosotros pasemos por estas cosas. Hemos pasado por todas esas generaciones porque pasamos por todo tipo de circunstancias. Y en todo tipo de circunstancias seguimos siendo el Hijo de Dios, la hija de Dios. Cuando tenemos mucho, cuando no tenemos nada, cuando estamos brillando porque estamos y nos sentimos re santos, cuando hicimos un desastre y no sabemos cómo salir del barro, seguís siendo el Hijo de Dios. ¿Eh? Yo decía ayer a unos chicos y hoy a otra persona, digo, Yo no soy un buen tipo, que quede claro. Pero si mi hijo, mi nieto, se me cae al barro, se me hace un desastre, está hecho un asco, pero un asco, ¿qué hago yo? ¿Lo toco con un palo? ¿Qué hago? Lo levanto, le hago upa, me lo llevo, me lo baño, me lo abrazo, me lo perfumo, me lo pongo bonito otra vez. Porque es mi hijo, es mi nieto, ¿qué te pasa? Yo no soy un buen tipo. Si yo hago esto, ¿cuánto más el Padre que está en el cielo? Esa es la gracia de Dios, ¿se entiende? Entonces, podemos pasar por distintas instancias de la vida. En todas ellas, seguimos siendo el pueblo de Dios. Hay que acordarse de esto y resistir la tentación con un cortito escrito está. Oramos al Señor. Bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará continuamente en mi boca. Lo oirán los mansos y se alegrarán. Señor Dios de todas las edades, Tú nos has sido refugio de generación en generación. Y aquí estamos nosotros en estos días queriendo serte fieles y queriendo recibir tus consuelos y tu dirección y tu ánimo y tu abrazo que tanto necesitamos. Somos tuyos, Señor, y nos gusta decirlo. Es nuestra confesión de fe y de pertenencia. Es nuestra devoción a vos. Somos tuyos, Señor, y vos sos nuestro Dios. Y bendecimos tu nombre en Cristo Jesús. Amén.